Yo soy Luis Alberto Echegaray, de la vecina localidad de General Las Heras, me dicen la, y hace años que acompaño al Centro Vasco de Cañuela. Más, me inicié acá. Y acá estamos apoyando los eventos que ellos realizan, acompañándolo en la Berreguna, que es el Día de la Patria Vasca. Sí, mi nombre es Carlos Miguelena, yo pertenezco al Centro Vasco Laguna ONAC de Pergamino. Estamos en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, acompañando acá al Centro Vasco de Cañuela, un Centro Vasco amigo. Lo veo ambos ya con los instrumentos, los timbales ya para subirse al escenario. Sí, sí, hacer la vuelta previa y después subimos al escenario y damos un par de... Bueno, no sé si son un par o más de la que está organizado y después ahí seguirá el baile con el baile de los chicos. ¿Qué valor y qué importancia tiene que se realicen este tipo de actividades donde, bueno, se celebra la festividad vasca? Mira, o sea, la Argentina se construye con un montón de razas de distintos lugares del mundo que vienen a conformarla. Cada uno aportó lo suyo. Los vascos han aportado mucho y de hecho vos lo ves en los apellidos donde se manifiestan en las distintas actividades, ya sean científicas, deporte, fútbol. Entonces yo pienso que esos valores socioculturales que lo hacían importante al vasco los tenemos que mantener, ¿me entendés? Empezando por la palabra de vasco y buscar eso con nosotros a través de los centros vascos, evitando que eso se evita, asegurando que eso se siga multiplicando y que los chicos lo escuchen, ¿me entendés? Como para que vayan entendiendo lo que es. Bien, y por último te consulto, ¿qué importancia tiene el estar junto a hermanos de la misma sangre aquí celebrando esta festividad? Es muy importante porque precisamente de la función de los centros vascos que hay diseminados a lo largo de todo el país es esa. Es la de comunicar, de transmitir la cultura vasca, la cultura de nuestros ancestros, la cultura de Euskal Herria, el país vasco, de donde venimos y con quienes estamos siempre permanentemente en diálogo, en cada acto que se realiza, en cada actividad que se realiza, en cada festejo, como es este Berrieguna, que es el Día de la Patria Vasca y que por eso estamos acá. Bien, agradecerle a ambos por la gentileza en dialogar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por difundir, eso es el fundamento que nos une. Y como se dice en euskera, Beti Aurrera, agur, siempre adelante, adiós.